respira hondo, ves lo que querías. Fuego y agua van removiendo el velo, verde despertar. Después de vagar por esa armonía.